que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejores son tus besos, mi Dios. Tu nombre cual perfume me acerca y me enamora de ti. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. El rey está sentado en su diván, mi nardo su perfume le dará. Qué dulce es mi amado, mi vida cautivada para él. Tráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Mejor que el vino es tu amor, Señor. Atráeme en pos de ti, Señor, y correremos a tu habitación. Nos gozaremos juntos y cantaremos la canción. Amor, Señor, mejor que el vino es tu amor, Señor, mejor que el vino es tu amor, Señor.